ni siquiera haya dormido, porque este Argentino Juniors después de 25 años salió campeón. Alberto, ¿cómo le va? Soy Martín Pitón. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, está feliz. Y feliz. ¿Está más contento ahora que cuando ganaron las elecciones en el 2003? son alegrías diferentes. Pero sí, me imagino. Esta es una alegría enorme, sin duda es una alegría muy grande. Los argentinos campeón, porque empezamos un campeonato con más miedos que certezas. Teníamos al Vichy, lo trajimos para que nos garantice no irnos al descenso, y terminó sacándonos campeón con un equipo muy bien formado que uh-huh. puso mucha fuerza, mucha garra, y bueno, y obviamente contentos. Un gran mérito de Borghi, que ha sabido armar el equipo, un gran mérito del equipo que ha jugado muy bien, y un gran mérito de la dirigencia, que definitivamente levantó un club que estaba en quiebra, lo sacó de la B Nacional, terminó de construir su estadio, y ahora corona toda esa gestión con este campeonato, así que muy contentos. Bueno, me alegro por usted, Alberto. Quería bueno, preguntarle entre varios temas, uno que tiene que ver, bueno, con su distrito, y por supuesto con la situación de Mauricio Macri, que el viernes pasado fue procesado. ¿Cómo lo ve esto? Yo de la causa penal puedo hablar poco porque no la conozco, sinceramente. Soy de los que cree, además, hace veintitantos años que enseño derecho penal, y siempre le enseño a los alumnos que en el derecho penal las responsabilidades objetivas no existen. Uh-huh. Uno solo es responsable por lo que hace por sí mismo. Así que como no me consta mucho en qué estado está la causa ni cuáles son las pruebas que pesan contra Macri, sobre ese punto no quiero opinar, pero sí puedo opinar desde lo político, porque fui uno de los que le dijo a Macri que no nombre a Palacios al frente de la policía, porque Palacios era un policía conocido por este tipo de prácticas. Y lamentablemente la tozudez, el capricho, la soberbia propia de Macri hizo que no escuche a ninguno de los que le advertimos que esa no era una buena idea. Y así terminó teniendo que pagar las consecuencias del accionar de un hombre que indefectiblemente iba a hacer lo que hizo, porque toda su vida hizo este tipo de cosas. Uh-huh. Escuchar a gente, buscar información de modo ilegal, desde ese punto de vista Macri tiene una responsabilidad política inmensa. Yo no soy de los que piensa que tiene que ser destituido, aunque si aplicáramos la misma doctrina de Macri para con Aníbal Ibarra, creo que su suerte estaría echada. ¿A usted le parece que si se midiera con la misma vara, Macri debería esto? Mire, a Macri, Macri logró la destitución de Aníbal Ibarra por hechos que habían cometido inspectores municipales. Estos hechos son directa responsabilidad de Macri, porque el único que nombró a Palacios fue Macri. Así que dése cuenta que si aplicáramos esa doctrina, su suerte sería espantosa. Pero a diferencia de Macri, yo no soy un golpista, y él sí fue en ese momento un golpista. Fue el primer golpe de Estado que la democracia vivió. Siguiendo formas. Es fuerte lo que está diciendo Alberto. Es lo que creo, lo he dicho siempre. Pero yo no soy un golpista, así que no soy de los que creen eso. Lo que sí creo es que Macri por lo menos debería ir a rendir cuentas ante la legislatura. Tendría que ir a dar explicaciones ahí. Claro, porque lo irónico de todo esto, Martín, es que el que va a tener que dar las explicaciones es el único que ha sido sobreseído por la justicia, que es Montenegro. Lo irónico es eso. Uh-huh. Macri debería, por lo menos, por respeto a la institucionalidad porteña, ir a dar explicaciones él de lo que fue su decisión, la de designar a lo que él creía el mejor policía del mundo, y que después dijo que cometió un error cuando se dio cuenta de todo lo que había pasado. Pero es él el único responsable político de todo esto. ¿Esto le puede complicar la carrera política, Macri? Bueno, no lo sé. A mí me preocupa básicamente que este tipo de cosas no ocurran, ¿no? Yo lo he vivido cuando sustrajeron emails míos que después se comercializaban en el mercado del periodismo. Uh-huh. y es una causa que todavía está abierta y espero que rápidamente la justicia de San Isidro se dedique a continuar la investigación y a concluirla, y porque además hay gente ya identificada como responsables. Y por lo tanto, como me parece que son malas prácticas esas, me parece que si Macri venía a proponer una nueva política y es parte de esas prácticas, o por lo menos nombra gente que avala o desarrolla esas prácticas, me parece que es un tema preocupante. Ahora, Macri y todo el PRO, lo que han, digamos, o como parte del eje argumental en todo este tema, es que esto en realidad es una persecución política orquestada por Néstor Kirchner a través, digamos, de un juez como Norberto Yarvide, que le es, digamos, funcional. Por eso quiero escaparme de eso. No estoy entrando en la causa penal, porque habría que leer el procedimiento. A eso iba. Por eso estoy tratando de escaparme de esa discusión. No solo porque no conozco la causa, sino porque no quiero entrar en esa discusión. Lo que seguramente nadie del PRO puede decir es que alguien del Gobierno Nacional le dijo a Macri que nombre Palacios. Uh-huh. Eso seguramente nadie se lo puede decir. Y lo que nadie le puede decir, nadie del PRO va a poder decir, es que alguien le dijo a Macri que, o a Palacios, que nombre a Ciro James y le lo ponga a hacer las cosas que hizo. Entonces me parece que en ese punto está la responsabilidad política de la que yo hablo, porque fuimos muchísimos los que le dijimos a Macri la designación de Palacios es un error. Muchísimos. Y él no escuchó. En la misma legislatura, recuerdo a Gabriela Cerruti, las veces que planteó que era una mala idea la designación de Palacios, y bueno, él no escuchó como habitualmente hace, y sobre eso él no puede decir que alguien del Gobierno Nacional tiene culpa. Por eso digo que esa decisión política es de su exclusiva responsabilidad, y por eso él tiene una enorme responsabilidad política en esto que ha pasado. Alberto, lo cambio de tema. Antes de empezar la charla con ustedes, yo estaba haciendo un reportaje con uno de los asambleístas que ayer participaron en una asamblea importante en Gualeguaychú, que congregó a 800 personas, donde se resolvió seguir adelante con los cortes. Se lo pregunto porque usted, bueno, cuando era jefe de gabinete, estuvo, creo que, y hasta en algún momento, como bastante cerca de llegar a una solución negociada con Uruguay. ¿Cómo lo ve esto ahora? A ver, el Gobierno Nacional en su momento fue a La Haya a pedido de los asambleístas. Los asambleístas formalmente pidieron que el gobierno ponga este tema en manos del Tribunal de La Haya. Lo que no se puede hacer es cuando uno somete a un tribunal la solución de un conflicto, si no nos gusta la solución, no respetarla. Eso me parece que no corresponde. Me parece que allí los asambleístas tendrían que revisar lo que están haciendo. Pero además, me parece que es una muy mala táctica, porque uno de los mayores problemas que los asambleístas cuestionan es la imposibilidad de hacer un buen monitoreo sobre la posibilidad de que exista contaminación en el río como consecuencia de la industria papelera que se ha instalado frente a Gualeguaychú. Y la realidad es que lo mejor que podríamos hacer es un acuerdo con Uruguay para hacer un monitoreo conjunto. Y poder los argentinos, cosa que hoy no podemos, hacer un estudio de las aguas del río Uruguay en la ladera de Uruguaya para ver cómo está allí el nivel de contaminación, si es que existe. Si eso lo hiciéramos, daríamos un gran paso, porque además yo no tengo ninguna duda que el gobierno de Mujica, como tampoco el de Tabaré, hubiera aceptado que Botnia siga funcionando si es que generara algún tipo de contaminación. Lo que pasa es que todo esto que está pasando impide que ese control conjunto se haga, sigue demorando todo, sigue irritando la relación, y la verdad es que eso no ayuda. O sea, hoy el corte, digamos, es más un obstáculo que una ayuda a la solución. Claro, no ayuda en nada. Lo mejor sería, insisto, parar con el corte y exigirle a Uruguay que hagamos un análisis conjunto para ver si contamina o no. Porque yo estoy seguro que si de ese análisis surgieran que hay contaminación, como dicen la gente de Gualeguaychú, estoy seguro que el gobierno uruguayo exigiría o haría algo para que eso no siga ocurriendo. Y digamos que en este sentido que Uruguay dio o hizo un gesto al apoyar a Kirchner como secretario de la UNASUR, ¿no? Un enorme gesto de Mujica que le significó a él un reclamo interno muy grande. Y me parece, pero al margen del gesto, porque finalmente los asambleístas podrían decir, bueno, pero eso es una decisión de Mujica, nosotros no tenemos nada que ver. Yo creo que lo que más les sirve a ellos es terminar con el corte y exigir el control sobre la posible contaminación de las aguas del río Uruguay. Creo que eso es lo que más les sirve. Y eso hoy no se puede hacer porque está todo empantanado a partir del corte. Uh-huh. Alberto, yo me acuerdo que usted hace, no sé, uno o dos meses después de las elecciones, usted había acuñado una frase que era más o menos así, que Kirchner había perdido, pero que en definitiva nadie había ganado, refiriéndose a la oposición. ¿Usted lo sigue viendo así? Sí, absolutamente. Esa fue una elección donde nadie sabe quién ganó, pero todos saben quién perdió. Y yo creo que sigue siendo igual. La oposición, muchas veces a mí, sus colegas me intentan catalogarme de algún modo, si soy opositor o si soy oficialista. Y la verdad yo siempre digo que en la Argentina todo eso se ha confundido de tal modo, ¿no? Y suelo decir, miren, si lo de ser opositor es ser parte de este conglomerado de pequeños sectores que solo se unen para obstruir al gobierno, no, de eso yo no soy parte. Pero si ser oficialista es parte de este conglomerado residual que ha quedado, que solo sabe decir que sí a lo que el gobierno ordena, tampoco soy. Yo soy de los que cree que la Argentina tiene una buena oportunidad, tiene muchas dificultades fiscales, uh-huh. Y la verdad el debate puede ayudar a encontrar mejores opciones. Y lo que no estoy dispuesto es a que el debate sea frenado. Cuando Kirchner me invitó a fundar lo que fundamos allá en el año 2002-2003, me dijo, vamos a terminar con el discurso único. En aquel momento el discurso único era un discurso que decía que el neoliberalismo no se discutía y que había una sola forma de gobernar, que era aceptando el poder de las grandes potencias del mundo. Y sin embargo, nosotros rompimos ese discurso único y protagonizamos un gobierno que cambió en mucho la realidad argentina. Ahora, no es posible que aquel discurso único me lo cambien por otro, porque lo malo son los discursos únicos. No hay discursos únicos buenos y discursos únicos malos. Los malos son los discursos únicos. Si el gobierno en gran medida propone un discurso único, que yo por lo menos quisiera discutir. Quisiera discutir, insisto, por el bien de la Argentina y por el bien del gobierno. Nadie quiere que le vaya a Cristina mejor de lo que Alberto Fernández quiere. Yo quiero que le vaya muy bien a Cristina. Pero también me parece que para que le vaya bien hay cosas que debemos analizar y revisar un poco. Por ejemplo, que no haya más discurso único sería un buen primer paso. Por ejemplo, que no haya más discurso único sería un muy buen paso. Ahora, un muy buen paso. Y segundo, entender que muchas de las cosas que ocurren y que las reflejan los medios, no son los medios, son cosas que ocurren. Sí. Eso es un dato no menor, ¿no? Esto, porque es cierto y admito que muchas veces los diarios o algunos diarios en particular potencian las malas noticias, pero para que haya una noticia primero tiene que existir el hecho que da lugar a la noticia, y muchas veces eso es responsabilidad del gobierno, no de los medios. Ahora, si la situación sigue así como usted decía, que Kirchner perdió pero nadie ganó, ¿al final puede volver a ganar Kirchner? No, yo creo que la Argentina no conoce todavía los candidatos del 2011. Creo que hay un espacio muy importante, que es un espacio que sigue buscando aquello que buscaba cuando votó a De la Rúa en el 99, aquello que buscaba cuando votó a Kirchner y aquello que buscaba cuando votó a Cristina, que es un país más integrado, un país más solidario, un país más justo, un país con mejor calidad institucional, un país donde la política se amigue con la gente. Eso todavía lo sigue buscando, y me parece que los que están hoy en el escenario de disputa no lo están ofreciendo, pero también me parece que de acá al año entrante van a aparecer otros candidatos que seguramente van a poder satisfacer la demanda de la gente. Ahora, cada vez que se habla de candidatos, obviamente uno mira la situación interna del justicialismo, porque es un partido tan potente que su situación interna siempre termina, digamos, convirtiéndose en la externa, llamémosle. ¿Esto se arregla por adentro o por afuera del PJ? Y depende cómo se quiera arreglar, la verdad. Yo creo que el peronismo tiene un profundo debate por delante y que tiene que resolver qué intereses quiere representar. Los intereses que hoy dice representar Kirchner no tienen nada que ver con los intereses que dice representar Duhalde o de Narváez, o Romero, o Puerta, y bueno, uno podría seguir una lista que demuestra la gran dispersión dentro del peronismo. Y eso es un debate que el peronismo tiene que darse. Yo estoy esperando que en algún momento nos decidamos a darlo. Veo que muchos comparten esta idea que yo tengo, pero que porque tienen funciones ejecutivas en gobernaciones o en intendencias, prefieren esperar otro momento para hacerlo. Pero lo que sí veo también es que ya muchos están anticipando que van a competir por fuera de las estructuras, y vamos a repetir la experiencia del 2003, es decir, una elección muy atomizada, con muchos candidatos que nos va a obligar a ir a una segunda vuelta, y bueno, ahí veremos cómo evolucionan las cosas. Alberto, le hago la última. El gobierno de Cristina tiene dos amenazas importantes, que sería la inflación por un lado y los casos de corrupción por el otro. El gobierno de Cristina, bueno, los casos de corrupción me parece que tienen más que ver con otro tiempo y no el de Cristina, seamos justos, ¿no? Pero sí me parece que el problema de la inflación y el problema fiscal son dos problemas muy graves que tiene que enfrentar, porque evidentemente tenemos un problema de déficit que después se tratará de adornar de modo contable, pero hay un problema de déficit fiscal muy importante, y eso me parece que es algo que a lo que hay que prestarle particular atención. Y me parece también que el tema del modo en que los precios se están moviendo es un tema también al que hay que prestarle atención. Ahora vamos a tener un trimestre más tranquilo, porque siempre el segundo trimestre es más tranquilo por una cuestión estacional, pero eso no quita que tengamos que prestarle atención al problema. Alberto Fernández, gracias por haberme atendido, un abrazo y felicitaciones otra vez más. Un millón de gracias, Martín. Un abrazo muy grande. Hasta luego.